Elisa. El radioarte es la invitación que se le hacía al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. No existe hasta el momento un esquema rígido, una estructura que permita diseñar el radio. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. You're listening to The Noise is the Message. Bueno. Soy Julio de Paula, estoy en mi casa en São Paulo, Brasil, y estoy aquí para decir unas palabras sobre mi pieza El Sur es el Norte. Este trabajo tiene que ver con una busca, una investigación que yo tengo hecho en los últimos 7 años como una tentativa de encontrarme yo como brasileño en medio del territorio latinoamericano, me entender un poco como hombre latinoamericano en el contexto de la América Española. Nosotros aquí en Brasil vivimos un poco apartados de la realidad latinoamericana por la lengua. volviendo un poquito atrás, mi ligación con radio durante los años 90 y especialmente en los años 2000, estuve a frente de un programa, mi programa Veredas, donde buscaba presentar la música de los rituales, de las fiestas populares, de la calle en Brasil, la música inmemorial. Y desde mucho, cuando empecé esa pesquisa, yo pensaba en expandirla por Latinoamérica, porque cuando se trata de cultura tradicional, no tenemos exactamente barreras o fronteras o territorios definidos. Entonces, desde el principio, yo pensaba que un día iría en busca de conexiones por medio de la música o por medio de las tradiciones populares de las fiestas específicamente. También me es muy caro en la radio la transmisión de paisajes sonoros. Y me encanta, soy como que un paisajista sonoro. Entonces, en los últimos 7 años, pensaba que sí, este es el momento. En un pacto conmigo mismo, empecé a hacer viajes en mis vacaciones por Chile, de Santiago de Valparaíso a Atacama, Argentina, desde Buenos Aires hasta el extremo sur, Ushuaia, después también Colombia, en el litoral y centro, Bolivia y Perú, Perú especialmente en Valle Sagrado, Cusco, Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, hasta el sur, Chiapas y frontera con Guatemala. Bueno, estos viajes me partí en un concepto dado por Mario de Andrade, escritor brasileiro modernista, que ha creado la idea de turista aprendiz. Este es el turista que está viajando con una idea de conocer más profundamente la gente, las tradiciones, si esto es posible en un corto espacio de tiempo. Bueno, con esa idea hice estos viajes, siempre con mi grabadora en las manos. Muy importante fue el viaje por Bolivia en enero de 2015, donde pude entender más de las misiones jesuíticas que están muy preservadas en la selva. Y también este viaje a Bolivia se dio en el Parque Nacional, donde para mí fue muy importante la conexión con la naturaleza, como que me marcó como persona, especialmente un momento muy específico en el desierto de Sal, en Uyuni, cuando solamente después de cuando vuelvo en mi casa a escribir el guión de la pieza, yo tengo esta idea que finalmente en medio del desierto, un territorio desnorteado, un territorio donde se pierde las conexiones de la bússola, GPS no funciona porque hay mucha cantidad de mineral. Bueno, en este territorio neutro, vamos a decir así, pude me entender como una persona de Latinoamérica. A partir de aquel momento, pienso que no soy exactamente un brasileño, mas me entiendo en este territorio más amplio. La pieza nació en portugués y español. No podría ser diferente. La creación se dio así. Entonces, espero que todos puedan comprender. Y también hablando sobre lenguas, esta pieza tiene voces, muchas voces de brasileiros y de mis amigos latinoamericanos que viven en São Paulo, como Nico de Colombia, Patricia Oces de Chile, Héctor de Argentina, Joana con experiencias en Colombia. El paisaje sonoro no está hecho como un documental, pero busqué recrear las situaciones con sonidos de mi archivo. El viento de Patagonia tal vez esté deslocado para una situación andina o viceversa, no hay problema. La idea de caminar está muy presente, es el motivo. Hay muchas caminadas. La idea de caminar de camino, de no fronteras, y también una idea de línea imaginaria, una línea van que corta el vacío. Esta línea es mi guía. Pero no es una línea exactamente como estamos acostumbrados. Es una línea con caminos y descaminos, con idas y vueltas. Cuando yo estaba a escribir el guión, pensaba en situaciones que yo había vivido, algo muy real que se fue cambiando en imágenes y palabras. Algunos sitios específicos están presentes de una manera u otra, y también personajes como Doña Pastora, la Tecelana. También muy importante en este proceso del guión fue cuando me deparé con una película de Jodorowsky, Fando y Liz, donde los personajes están a caminar. Y me apropié de algunos diálogos de la película, como por ejemplo, ¿será este el camino? ¿Se crees que es? Es. También muy importante fue cuando me volví a los escritos de Eduardo Galeano, que para nosotros brasileños es una conexión con el mundo de Latinoamérica muy fuerte, en especial Las Venas Abiertas. Y también me pareció muy importante las secuencias relacionadas a la iglesia, a las misiones. También la poesía, una amiga me presentó la poesía de Mario Benedetti, muy importante. Uno u otro verso están citados en este trabajo, así como también en el final una poesía de Oswald de Andrade, poeta modernista de Brasil. Pero pienso que la influencia más importante está también recreado en algunas situaciones. Es una obra que registra las palabras sagradas del pueblo guaraní, recogidas pelo antropólogo Pierre Clastres. Estas palabras son historias antiguas de la creación del mundo guaraní. Algunas escenas también son baseadas en esto, así como en otras mitologías o cosmologías de los pueblos originarios. Bueno, para cerrar, el título de la pieza, El Sur es el Norte, fue inspirada en la mapa invertida de América del Sur del artista uruguayo Torres García, 1943. Y esta pieza fue hecha en mayo de 2015 por encargo de Kunstradio Austria, con curaduría de Lilian Zaremba, gostaria entonces de anunciar mi pieza El Sur es el Norte, que tiene las voces de Caia Amoroso, Joana Barossi, Roberta Martinelli, Laura Mayumi, Nicolás Liano Linares, Patricia Osses, Héctor Pache y minha, Júlio de Paula. La música de Luis Rocha, órgano, grabada en Misiones Jesuíticas de Bolivia, en Santa Ana. Y Dona María do Horto, una canción que está grabada desde Juazeiro do Norte, en la provincia de Ceará, en Nordeste de Brasil. Muchas, muchas gracias a todos que están a mí escuchar y espero que disfruten de El Sur es el Norte. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. No hay camino, hay que caminar. Piso en chão de terra batida, corro pelos cimos dos montes, levito pelos rios, sobressaio das cachoeiras. Sorrateio pelo asfalto, me escorrego pelas pedras da calçada. Eu atravesso as coisas. Sea mucho enhorabuena. ¿Y cuál ha de ser el juego? Risco aqui uma linha, tento o rumo da sorte para encontrar o espelho e compartilhar. Traço uma linha van que chega ao ponto máximo do alcance. Olho para o alto e vejo a luz que recobre minha cabeça. Tenho em minhas mãos a chacana, como na escalera a lo mais elevado. Miro ao vazio. Veo lo inimaginable y encuentro la verdad de este camino. Una línea van corta el vacío del mundo. Meus pasos son dados nas cuatro direções sob as cuatro estações. Percorro tres mundos presentes. Ahora somos dioses, hombres y muertos. Todos juntos. Todos juntos. A caminar por el camino. A caminar por el camino. No hay camino, hay que caminar. Entonces, el viento se convierte en tiempo nuevo. El sur es el norte. El sur es el norte. El sur es el norte. Es el norte. El sur es el norte. El sur es el norte. El sur es el norte. El sur es el norte. Meu sangue de natureza imperfeita, minha carne de natureza imperfeita, se sacodem e jogam para longe de si sua imperfeição. Ele habita o coração do vento originário. No coração do nada, existia apenas o escuro, noite pesada sem estrelas. De la Nochebuena, el Creador se ha desplegado. O Criador desdobrou-se a si mesmo da noite originária e fez sustentar a terra por 5 palmeiras azuis. El Divino Azul. Uma no sol nascente, uma no poente, aquela do Caraí leste, a do vento sul e outra no centro da terra. Do divino saber das coisas, saber que desdobra as coisas. Eu sou como sou e tu eres como tu eres. Palmo a palmo, o leito desta terra foi lavrado à mão. Cada roca, cada pedrinha miudinha, cada torrão de montanha, cerros, montes arenales, cada centímetro da matéria guarda uma variedade infinita de calores. De que lugar és filho? Sou filho daqui. Masculino, masculino, feminino, feminino, céu, céu, terra, terra, masculino, lua, feminino, sul, cielo, norte, acima, tierra, abaixo, sul, tempo, sol, cielo, acima, espaço, tierra, luna, abaixo, sol, norte, masculino, tempo, luna, sur, espaço, norte, arriba, sur, céu, arriba, terra, abaixo, masculino, abaixo, sol, tempo, feminino, espaço, norte, céu, sul, cielo, terra, acima, sol, abaixo, sol, feminino, norte, cielo, norte, sur, terra, sul, arriba, masculino, sol, abaixo, acima, luna, feminino, tempo, norte, abaixo, céu, sur, tempo, terra, espaço, abaixo, sol, tempo, lua, espaço, masculino, norte, feminino, sul, céu, acima, terra, abaixo, masculino, tempo, norte, espaço, feminino, sul, cielo, tierra, tempo, sol, espaço, luna, luna, masculino, masculino, feminino, feminino, cielo, céu, tierra, terra, sol, luna, norte, sur, arriba, abaixo, tempo, espaço, não há caminho, há que caminhar, não há caminho, há que caminhar. El sur es el norte. Ajapo, ajaka, ajaka, ya japo. Aquí chava ahí, mi caro ahí, aquí chava ahí, ya poin. Amén, de ir y chapu agui. Ya bien, pues cherubia. Cherubia ahí. Quando de casa saí, pó branco espalhei. Essa história é tão antiga que remonta ao tempo em que Jurupari era Deus, ao tempo do fundamento divino das coisas. Essa história é tão presente que trata dos exércitos de cruzados e velocistas da Idade da Profanação. Nesta jornada, busca-se o levante do fundamento divino das coisas. O pai do primeiro Deus é o pai do último homem. O pai do primeiro Deus é o pai do último homem. O pai do primeiro Deus é o pai do último homem. Nhamandu, coração grande, Viracocha, velho homem dos céus, Mikli, senhor do reino dos mortos, são os mestres. São norte na errância, travessia. ¿Será este el camino? Probemos. Probemos. Viajero que llegas hasta nuestro lado, párate un momento. No pases de largo. Entra con franqueza. Que un placer nos das. A atenção do meu olhar se volta para o mais alto das mais altas catedrais da Terra. Então, o vento está se convertendo em tempo novo. Minha cabeça orvalha. Cerca de la ciudad de piedras, vacía en sus fantasmas, la sensación es inesperada. encuentros, malencuentros. Clavada como espinas, cada gota de plata líquida que ahí se ha derretido se contrasta con el toque suave de la nieve. Mi cabeza orvalha. Tal vez no haya pájaros para ese viento. Parece inmune, no haya después. Eu tinha um castelo. O que você quer? Eu queria uma de suas filhas. Sim, mamãe Estela disse que nessa casa há que trabalhar assim. Não, aí daí. Sim, aí daí. Aí daí. De verdade, aí daí? De verdade, Kelly. Não, aí daí, Melan. Sim, aí daí. Onde está a casa? Eu vou poder levar. En el centro del cráter hay una pequeña casa donde vive la tejedora y sus cuatro hijos. Doña Pastora es maestra textil y se orgulla en mantener la familia con su trabajo. Doña Pastora teje la lana de oveja con tinturas naturales de colores negro y rojo. Teje una trama original para su tribu de mujeres fuertes. Como saliendo de una arca, de su telar, nace una serie de animales, tales como perros, cóndores, biscates, murciélagos, dinosaurios. Doña Pastora aprendió a dar vida a los bichos con su madre, a la edad de 12 años. Ella se preocupa de que hoy en día pocas chicas están interesadas en su trabajo. Pero Doña Pastora está feliz de haber enseñado el oficio a sus hijas. El trabajo es duro y lento, pero compensado cuando los animales se ponen a respirar. Las mujeres de mi pueblo visten ropas de animales vivos. Por onde foi nosso pai? Por aí. Então vamos por aí. En el medio y desierto, rocas y más rocas me acuerdan. Tú es Petros. Tú eres Pedro. Tú es pedra. Tú es pedra. Você es de pedra. ¿Este es el camino? Si crees que es, es. De hecho, ahorita vamos a entrar a santuario sagrado se llama. Ahorita entramos a santuarios, hacia el inframundo como lo determinan hoy en día los arqueólogos. Estos eran recintos sagrados. Anteriormente todo eso estaba completamente cerrado. El maya entraba y hacía sus rituales en esta piedra, miren. Esta es piedra monolítica, solamente una pieza. La hacían confortable porque arriba ponían pieles de animales para sentarse, para hacer cualquier acto. ¿Por qué los mayas estaban aquí 9 días y 9 noches? ¿Con qué finalidad? Se remontaban a la siembra del maíz. Si uno va hoy a comunidades indígenas para que vean cómo siembran el maíz, ellos ya agarran. ¿Quieres que te cuente bonitas historias? Um dinossauro repousa tranquilo debaixo da espessa camada de terra vermelha em que pisamos agora. Ali naquela gruta de calcário estão contidas narrativas do tempo de antes. Uma família comum deixou sua marca na história. O tempo quase apagou. Outra gente passou por aquele sítio, viveu ali, lado a lado com seus deuses e bichos. Na Lapa Grande está sepultada uma princesa, filha do líder de um povo de que não se sabe o nome. Nobre em posição fetal, carrega consigo cestaria de palha trançada com toda sorte de sementes. Na mão esquerda, uma machadinha lítica recoberta em ouro é testemunha de sua coragem. Na direita, um bastão de mando, herdado do pai, atesta que ela poderia ter se tornado a sucessora. Não fosse a sorte tê-la vitimado num golpe fatal na cabeça. Ao redor da cicatriz, uma coroa de plumas das mais sublimes aves do paraíso. A princesa dorme há 10, 100 ou 100 mil anos. Descansa envolta em panos bordados, tingidos a cascas, onde se pode ler a trajetória de sua vida, desde o nascimento até o sono profundo da Lapa Grande. Dorme tal qual o dinossauro repousa sobre o chão de terra batida. De nuevo, te asumo. Cada lágrima blanca. La sal es la leche derramada del volcán. En el piso más plano e inmenso que se possa imaginar, mi pele branca queima sob o sol do sal. La sal respira. O sal respira. Respira. La sal respira. O sal respira. Respira. La sal respira. Respira. Respira. Respira. Minha pele branca queima sob o sol do sal. Respira. Respira. Respira. Nós confiamos em Deus. Domus Dei e Porta Celi. Casa de Deus e Puerta del Cielo. Casa de Deus e Porta do Céu. Chaves de plata pura para as Puertas del Cielo. Plata eran los altares de las iglesias y las alas de los querubines en las procesiones. Numa igreja tão linda, de finos retábulos e coloridas paredes de mica, uma missa é celebrada a cada noite fria de chuva. No centro da nave, Miguel pesa as almas em sua balança de ouro. O credo é fresco como tamarindo. A Virgem guarda em segredo seu tesouro de pérolas e diamantes e ametistas e rubis. Mas os anjos se desfazem quando olhamos aquela igreja tão rica ao seu revés. Quando o sacerdote se vuelve, alzando as manos desde o altar maior, se le ven os huesos de la cara. Como cambian as coisas na niebla? A perpetuação da cruzada, tal qual o exército negro do Papa. A história é um profeta com um olhar voltado para trás. Pelo que passou e contra o que passou, anuncia o que será. Além de nós, filhos do sangue do céu. Lá está a grande porta. Com a passagem ritual de cada escolhido, se abre um novo ciclo de 185 luas novas. Lá, na grande porta. O derramamento de sangue fez brotar um vale de lágrimas. Como uma maré furiosa, a conquista se dá a ferro e fogo. Oito presságios avisam aos mortais que os deuses estão em fúria. astrônomos e pajés não têm tempo para desvendar os jogos de adivinha. Os exércitos forasteiros chegam feito grande vulcão em fúria. Povos desconhecidos são despovoados. Porcos esfomeados querem a posse das terras misteriosas, o poder pelo assombro. Não há saída, há que lutar por la vida. A árvore da vida, que um dia floresceu e deu frutos, agora está transmutada em árvore da morte. Suas galhadas estão repletas de cabeças decepadas. 120 milhões de niños se agitam en el centro de la tormenta. O mundo das trevas, do sofrimento e da morte pode ser alçado baixando pelas grandes escadas de pedra. Quanto mais se desce, mais tormentos e castigos são colocados à prova. Do vento frio e escuro profundo, a navalhas cortantes e afiadas, chamas e brasas. Rios encantados vão dar no inframundo. Tétrica paisagem marcada por plantas espinhosas. Corta-se o rio de sangue e encontra-se uma encruzilhada. Um caminho vermelho, um branco, um amarelo e um negro. No livro do conselho está escrito que para se recorrer aos senhores é preciso tomar este último caminho. Y nunca más caerá la nieve por las calles y no morirá solo. O testemunho final foi o grandioso enterro de mais uma civilização. Son secretas las matanzas de este lugar. Qué bonito es un entierro. Qué bonito es un entierro. Una tumba. Que a morte perca sua asquerosa pontualidade. Este ofício não me agrada. Você não quer admitir a salvação pelo inferno? El infante lunático, quien escucha las voces del río, él, quien piensa que todo el líquido del mundo está en su poder. Algunas veces, muchas veces, sus ganas de energía hacen que se sienta ahogado y el infante grita. Grita con el pecho abierto, como un león en la selva, lo que se hace escuchar en toda falsa superficie de la luna. Cuando el infante grita, su gesto tiene tal fuerza que causa el más terrible escenario. Primogénitos que, de hecho, lo oyen, se ahogan. Muerte triste y horrible por ahogamiento. Hay informes que un niño del noroeste se cayó en el tanque del convento. Otro murió simplemente porque bebía un vaso de agua. Dicen que los ahogados son movidos por el canto de la huillara, pero el comando elemental está a cargo del infante lunático poseído. Él, ahogado en sus pensamientos. Los varones ahogados y muertos en el curso del agua, a charlar con las sirenas. El shock, pero no hay shock. Nishish. Nishitur. Nishikar. No hay shows. Shows. oscura. Levanta la lechera. Un barro oscuro y dulce, con ojos como charcos. Aqui são cultuados os costumes do sol. São venerados a lua e o sete estrelo. Pajés cantam e dançam para que o céu não se rompa. Pedras e montanhas são mulheres transmutadas, dormentes e vivas. Soberanos gigantes são sólidos em seus propósitos. Aqui se festeja a luz e se celebra a fraternidade. O embaixador ama os homens fortes e as mulheres férteis. A terra eterna, que nenhuma pequenez faz alterar. Em algum ponto dessa imensidão de terra está o Jardim do Éden, guardado por gênios tutelares que nem sempre se sustentam. No canteiro, árvores de frutas, as mais coloridas plantas de cheiro e caça de pena. Touros e bois encantados deixam um rastro mágico por onde passam. Quando tiveram fome, preparam logo naquela árvore para comer fruta. Aí conta. Já estava pássaro também. Aqui, ouro era mato, floresta imensa, pedras preciosas pelas veredas, crescendo como pasto. Aqui mesmo nós vamos fazer nossa cidade. Três luas depois, cidade deles estava feita. De cidade em cidade, de uma pedra a uma montanha, uma comitiva passa à procura da esposa do sol. Qual Uróboro caminha sob movimentos circulares. O encontro é a busca. Encontrar é retornar. El hombre solitario iba siempre acompañado. Juntando todas as águas, cistas, rios, teias. Obrigado, meu padrinho, padrinho Sissumã. Obrigado, obrigado pelo centenário, então. São Francisco entrou no barco e as andorinhas ao lado. Uma voz desceu do céu, meu padrinho, muito obrigado. Uma voz desceu do céu, meu padrinho, muito obrigado. O Horto das Oliveiras tem um jardim encantado. Aonde Adão e Eva, eles foram sepultados. Sameando, sameando, mas que bom sameador, mostrando a natureza, a grandeza do Senhor. El sur es el norte. Cantar al viento. Sem ar, penetro no silêncio do vazio. Meus pés criam raízes. Meus ossos, desprovidos de excelência, se prolongam para o cume da montanha. Me sinto parte da matéria. Permaneço na calmaria. Hacer sonar nuestros latidos milenarios. Hacer sonar nuestros latidos milenarios. Vos, como yo, estás asombrado. Desejar. Aspirar. Errar. Querer. Errância. Querência. Errante. Soy pueblo, luego existo. Unos pierden, otros ganan. Ojalá nosotros vamos a vencer un día. Hay que dar un paso. E então, o vento se converteu em tempo novo. Eis aqui o pão. Já podeis seguir. O caminho é curto. Vá devagarinho. Quando de casa saí, pó branco espalhei. E se acabou o cuento e se lo llevó el viento. E todo el mal é sido. Y el poco bien que queda sea para mí y los que me han oído. Cuando su imagen se borró del espejo, apareció en el vidrio la palabra libertad. Que cuando enfrentemos el implacable espejo, no maldigamos, ni nos maldigamos. Apareció en el vidrio la palabra libertad. Meu sangue de natureza imperfeita, minha carne de natureza imperfeita, se sacodem e jogam para fora de si sua imperfeição. América do Sul, América do Sol, América do Sal. América do Sul, América do Sol, América do Sal. América do Sul, América do Sol, América do Sal. América del Sur, América del Sol, América de la Sal. América do Sul, América do Sol, América do Sal. América do Sul, América do Sol, América do Sal. América do Sul, América do Sol, América do Sal. América do Sul, América do Sol, América do Sal.